Hola. Hola. Señora Benamar Peralta, ¿está en el aire? Sí, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, muchacho campeón? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, campeón Serrín, tiene un enorme placer, un gusto, y también los oyentes, de tener a alguien que marcaron una época brillante en el boxeo argentino, aquellos boxeadores, el que estaba Galinde, estaba Jorge Aconcagua Armada, que peloteó el mundo. Sí. Estaba Aguilar, Antonio Aguilar y el mendocino Aguilar. Loyola, un montón de boxeadores extraordinarios. Y no podía faltar a Benamar Peralta, ¿no? Claro. Se puede imaginar que para mí es un orgullo, por ejemplo, una satisfacción muy linda sentirme al lado de los grandes, estos grandes boxeadores que fueron. Y es subir, es una emoción muy linda sentir que por lo menos, bueno, a pesar de los años, alguien se acuerda de mí, ¿no? Lo saluda José Bocas y buenas noches a Benamar. Sí, ¿cómo le va? Pues, sí. Lo que pasa es que a Benamar ya es sinónimo de Peralta. O sea, acá cuando alguien habla de los años 60, 70, dice Goyo y a Benamar. Son figuras que... Pero en realidad ustedes son familia de boxeadores, ¿no? Porque son 16 hermanos y 5 fueron boxeadores. Sí, 4. Carlos, Mino y Abel. Exacto. Goyo y usted. Fuimos todos, de una manera u otra, fuimos casi una familia bastante inminente, de total, en todo lo que es boxeo, ¿no? ¿Y de qué vino? ¿Papá boxeador, no? No. ¿Familiar? No, era un policía. Ah, está bien, pero pensaba que por ahí había algo, ¿no es cierto?, que venía de arrastre, algún tío, o el papá. Sí, Dios, ¿sabes qué pasa? Que eran otras épocas. Claro. Eran otras épocas y entonces había que ganarse la vida como uno puede, ¿vio? Sí, seguro, seguro. Entonces, simplemente, ¿qué íbamos a hacer? Unos se dedicaban a un deporte, ¿vio? Bueno, salimos boxeadores, porque yo primero antes era luchador, así que claro. Yo era jovencito. Ah, ¿sí? ¿No? Y ahí. Bueno, me gustó más el boxeo y entonces por eso agarré y, decidí dedicarme al box directamente. Recordemos, ustedes son nacidos en Trinidad, San Juan, pero radicados en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. ¿Y se acuerda Benamar el día que debutó en el Luna Park? Tantos años. Sí, debuté en el año 61, casi 58. Yo hice 3 debuts, casi, pero sí debuté profesionalmente, como que yo amateur de... Usted profesionalmente y amateur. En el año 61 debuté amateur, profesional casi, porque ya era casi profesional. Pero estábamos en una carrera muy linda. Es decir, estábamos en ese momento, había una serie de grandes maestros del boxeo, ¿no? Grandes boxeadores, como había el caso de Lausen, el caso de... Bueno, le puedo nombrar cientos de grandes boxeadores. Y estaba Merentino también. Sí, exactamente. Y estaba Calicho. Sí. Y había un montón de boxeadores de un gran nivel. Y atrás venían toda la camada nueva, que eran todos ustedes. Claro. Ahumada, a Benamar. Claro, Goyo mismo, porque Goyo también viene ahí, claro, pegado a Benamar. Algunos veníamos del Manuel Frascara. Claro. Bueno, el Frascara Frascara, que usted lo ganó, estando Víctor Galinde en competición. Exacto. Sí, lo ganó a Benamar Peralta, fue el campeón del cinturón Daniel Frascara. Daniel Frascara, exactamente. Claro. Sí. Un gran periodista de la época del gráfico. Una época. Sí. A mí hace recordar unos buenos años, ¿no? Sí, seguro. Hace tantos años que no hablo casi lo que es el deporte, ¿no? Sí. Aunque... ¿Se acuerda cuántas veces peleó con Galinde? 6 veces. 6 veces, mira vos. Sí. ¿Qué te parece? Sí, hemos peleado. Entonces, pero las dos principales peleas me las ganó él, así que... ¿Ah, sí? Que es el título argentino. Claro. El título y sudamericano. Así que yo tengo... Para mí, nombrar a Galinde, mire, me lleno de emoción, ¿vio? Porque para mí es una persona muy excepcional para mí, porque algo extraordinario. Yo no tendría palabras como para llenarme de orgullo lo que fue Víctor Emilio Galinde. Entonces, es una emoción muy grande que siento cada vez que me lo nombran a él. ¿Y cómo se llevaba con su hermano en el rendicil, en el gimnasio? ¿Cómo iba? ¿Cómo era con Goyo los dos? Que ellos son los más conocidos, ¿no? Y vio cosas de hermano, vio, sí. Cosas de la familia. ¿Hacía guantes? Sí. Tirábamos algunos guantes. Sí, tirábamos. Pero inclusive en una época se llegó a hablar, no sé, se llegó a hacer una conversación directa, de decir, bueno, que peleáramos los dos. Sí. Bueno, porque yo tengo una hermana que pega bien también, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que, pero como en ese momento no existía tanto el boxeo de mujer y claro, cosas, pero sí me acostumbré a ver en Europa. En Europa empecé a ver más o menos bastante peleas de mujeres. Sí, sí, sí. Que acá no había. Sí, cierto eso. Entonces, simplemente es una historia rica, que yo, a la hora de Gregorio, vio esa palabra, es palabra mayor, vio. Sí, sí, dice, sí. Yo sí, lo siento, yo todavía lo sigo sintiendo en el alma. Fue un brillante boxeador, un dignísimo campeón, y estuvo a un pasito al título del mundo. Y bueno, vio, y sin embargo, al mismo campeón que le tuvieron peleas, ya pelearon sin el título, sin ser el título mundial, sí, y había ganado dos veces. Sí, sí. Así que, sí, sí. Y bueno, llegó el momento, eso lo pasa a cualquiera, que si nos tocan y, claro, bueno, tal vez no pasa nunca nada, pero sí, también como viene el knockout también. Claro, lo que pasa es que también Goyo tuvo el gran problema del peso, ¿no? Sí. Era muy chico para pesado, muy grande para medio pesado. No le quedaba. 86 kilos. Él tenía que haber sido campeón mundial crucero hoy día, porque hoy día sería, claro, campeón mundial crucero. Sí, exacto. Tranquilamente. Porque él, el día de Bonavena, pesó 84,400. Exactamente. Sí. Y Bonavena pesó arriba a los 100 kilos. No, pesó 92,600. 92,600. Bueno, 8 kilos de diferencia en la categoría pesada. Y claro, y cuando peleó con Foreman estabas en 88,400. Claro. Así que Foreman llevaba bastante kilos, bastante... Sí. Primero tenía la experiencia muy grande. Sí, sí. Un grande del boxeo, ¿no? Sí. Y bueno, él también. Y entonces así se empezó a... Es decir, es rica, la historia de él es muy rica y me gusta que cuando se hable de él, vio, se recuerde siempre. Yo tengo casi... yo tengo la vivencia viva de él y entonces veo con los grandes que él llegó a pelear y bueno, cuando... Bueno, luego de que lo que fue en Argentina, su pelea con Galindo, tuvo la incursión en Europa. ¿A qué se debió ese cambio? Porque simplemente el problema más grande son la parte económica, ¿no? Claro. Había una diferencia grande de un dinero muy muy importante. Entonces traté de ser en Europa, vio alguna performance. Si yo no pensaba llegar a hacer lo que iba a hacer, simplemente... tenía condiciones, me veían todo el mundo con condiciones, ¿vio? Pero, en fin, me tocó algunos livianitos. Entonces, por eso más o menos que tuve la performance de estar en Europa y estar haciendo toda esta campaña. ¿Se recuerda siempre uno de los robos más grandes de la historia, su pelea con Aldo Traversaro? Sí. Que fue por el título europeo, donde usted le pegó, como dirían hoy, un baile y se la dieron empatada, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno... por ejemplo, yo fui a una vuelta a pelear a Australia. Entonces peleé con Doi Rontoman, que es un húngaro. Sí. No, cuando lo vi me asusté porque tenía como 2 metros de altura. Sí. Pero lo tiré casi como 4 veces. ¿Sí? Y me dieron empate la pelea. Ah, sí, está bien, no tienen problema ellos. Ya sale todo empate. Yo quiero, antes que nos olvidemos, me recuerdo la figura de Abinamar con su pantalón blanco encorvado. Él boceaba un poco encorvado, ¿no es cierto? Sí. Con los dos brazos bien puestos a la altura del mentón, entre el cuerpo y el mentón. Claro. Me acuerdo, me parecía verlo así ahora, cuando estaba arriba del ring. Sí. Acá nos mandan una pregunta con respecto a Goyo, sí, de su frustrada pelea con Jimmy Ellis. Sí. ¿Qué nos puede decir lo que pasó en ese momento? Yo, cuando peleó a Gregorio. Sí, claro. Gregorio iba a pelear acá en Argentina con Jimmy Ellis y aparentemente porque tenía algún roce con Tito Lecture, no se pudo hacer la pelea, creo que algo así pasó. Exacto, yo no estaba acá. Ah, estaba afuera. Sí, yo estaba en España. Y de cuando estuve en España, yo tenía que pelear en Frankfurt, Alemania. Entonces me enteré después cómo había salido la pelea, pero no tuve la suerte ni de verlo. No sé cómo fue el trato, qué es lo que pasó, me comprende. Pero ustedes se separaron de Luna Park y fueron a Europa, ¿no? Sí, los dos. Los dos, se habían separado de Luna Park, en una época también se separó Brusa, una serie de separaciones. Sí. Porque, ¿qué pasa? Era, mejor dicho, mucho sacrificio. Usted sabe lo que es el boxeo, usted lo conoce mejor que nadie, ustedes lo conocen bien, que es sacrificio. Y hacer un sacrificio por partes económicas tan bajas, no convenía. Así que decidimos, bueno, había una oferta buena y la aprovechábamos. Entonces por eso, más él, mi hermano, yo, porque es el que más o menos, el que manejaba casi, no me manejaba a mí, sino como manejaba él el sistema de las peleas, ¿no? Y entonces hacíamos una dupla bastante, bastante tranquila y se organizaba. Que después se iba a hacer el campeonato mundial con Willy Hop, que iba a pelear. Y entonces, y bueno, no. A veces no se logran los objetivos que uno a veces quiere tener, ¿no? Pero la chance era buena porque como era un poco joven, ya tenía 17 años, entonces ya con esa edad era distinto. Yo peleé ya por los títulos ya con casi 30 años. Entonces, una cosa tener 30 y otra cosa tener 25 años. Entonces, ahí está la diferencia que hay. Lo que pasa es que llevamos muchos combates, llevamos todos. Sí. Pero gracias a Dios, sigo andando más o menos. De la cabeza sigo andando bien, así que no tengo tantos golpes. Ah, está bien. Ah, sí, se ve. Así, incluso... Pero y gracias a Dios, el deporte me dio todo. ¿Qué es lo que no me ha dado? Claro. Todo. Y a Benamar, ¿se recuerda todas esas, cuando lo ayudaban a Carlos Monzón, usted, Ramón Lacruz, Horacio Saldaño? Sí, bueno, pues lo que pasa es que cuando yo perdí contacto acá en la Argentina, digamos, de... Pero ese sentía comentario de las peleas, ¿no? Sí. Y fue en el 70, del 70 en adelante, que yo estaba mucho en Europa. Francamente, venía muy pocas veces para acá. Yo venía pocas veces, pero sí me interiorizaba. Y a veces iba Ramón, tanto Ojeda como Saldaño, me comprende que yo sabía que iban para Europa. Y bueno, trataba de verlos. Y bueno. La verdad que qué época dorada del boxeo, ¿no? Claro, era otra cosa. Porque antes... Antes la mayoría de la gente decía, ¿y dónde vamos a Luna Park? Hoy en día íbamos a Luna Park y bueno, vamos a ver un festival. Claro. ¿Te das cuenta? Pero no de box, claro. Es otra cosa. Pero aparte de Benamar, antes a las 11:30 terminaban todos los espectáculos de Luna Park. Claro, exactamente. Hoy en día las peleas empiezan a la 1:00 a.m, 1:30. Claro. Entonces la gente, si nosotros vamos al estadio a transmitir, somos la única radio que transmite las peleas. Vamos al estadio y vemos a la gente durmiendo. Porque claro, la gente se va tan temprano a trabajar el sábado. Claro, no se puede poner una pelea a la 1:30 p.m. Claro, éramos otra forma, otra visión de ver. Nosotros, es decir, digo nosotros por mi hermano, ¿no? Porque respetamos mucho, más allá de lo que era del boxeo, ¿no? Pero respetamos mucho lo que era el deporte. Entonces nos cuidábamos mucho. Y sí, las trasnochadas y un montón de cosas, ¿vio? ¿Me comprende? Que sí. Y bueno, trata uno de cuidarse. ¿Qué es lo que no pasa ahora? Porque si no se le respeta al boxeo, no se le respeta a cualquier deporte que haga, claro. No se le respeta y se le tira amor, cariño, afecto, sentimiento y un montón de factores que hace, que lo hace preponderante al deporte, entonces no sirve nada, así sea, qué sé yo, un jugador de bocha, ¿me comprende? Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que pasa, que cuando más o menos uno se cuida, en los campeones que teníamos acá en la Argentina, tenemos 11 campeones del mundo. Entonces, hoy ya no tenemos eso. Pero no porque nos falte condiciones, tenemos las condiciones. Están. No están dadas los medios. Están, no están los medios, simplemente está. Y no es que se va a perder, el boxeo nunca se va a perder. Pero no está simplemente lo que realmente la esencia total del boxeo como tiene que estar. Y ese es el problema que hay. Sí. Nada más que eso, pero que sí, gente, materia humana hay para hacer no hay docentes. Porque es un deporte. No hay docentes, a mí nada más. Claro, sí. Antes, por ejemplo, como mínimo tenía el Luna Paz, la federación decía, bueno, señores, hay que tener más o menos 25, 30 peleas para pelear. Claro. Aunque sea, qué sé yo, el título nacional, estamos hablando, no estoy hablando de un campeonato del mundo. Sí. Tendría que tener condiciones. Pero nadie iba a pensar de que un tipo como campeón argentino y un sudamericano iba a pelear con 4 perdidas por nocaut, un ejemplo, que se está viendo ahora. Pero aparte otra, a Benamar, peleaba el primero del ranking por el título. Claro. Hoy pelea cualquiera. Hoy hay un campeón latinoamericano que no lo conoce nadie, hay un campeón mundo hispano, hay un con récord de peleas perdidas, claro. y cualquiera es campeón de cualquiera. No es como antes que había que ser el primer aspirante. Claro, hace poquito, hace unos 15 días atrás, vi pelear una pelea afuera, ¿no? Un campeonato del mundo. 6 peleas perdidas por Ducay y 2 por punto. Sí. Y 18 peleas tenía hecha. Peleé por el título mundial. Sí. Ahora, yo no entiendo qué es ese campeonato del mundo. Es el negocio. Ah, sí, puede ser. Por ahí tiene condiciones el hombre. Sí, pero lo puede ganar, pero el récord está. Sí. Fíjese sí. el récord que yo tengo, ¿vio? Sí. Sí. Son 146 combates que tengo. Claro. 60 y pico ganaba por nocaut. Sí, bueno. Hay 68 nocaut en claro. el medio. Mamita querida. ¿Eh? Como a poner la cara a Benamar, ¿eh? Sí que... Y a Benamar, ¿y usted si tuviera que decir quién fue el mejor boxeador que vio en su vida? Para mí, fue Lauce. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, un sobrino de Lauce, sí. un sobrino, un hombre que se llama Miguel Lauce, sí. hizo guante con Benamar Peralta. Sí, exacto. Sí, no salió al aire, él hizo guante con Benamar Peralta. Sí. Sí, pero... Yo por eso le digo, para mí mi maestro fue, para mí el más grande, sí. para mí el más grande de todo. Él fue campeón, sí. no fue campeón, no, pero fue la maestría que tenía, esa zurda, esa algo excepcional lo que era, como Pascual Pérez, ¿me comprende? Yo sí, dos maestros, dos largos maestros. Y esos funcionarios yo no los cambio por nada, no, seguro, porque seguro. Yo haya nacido con ellos, que nací en esa jerga, en ese momento. Sí, sí. Entonces... Pero no porque porque viví, que sí, mamé de chico, mamé casi el ring en ese momento. Pero no porque eso, sino por el estilo que tenía, el boxeo limpio, el boxeo de conducta, una cintura correcta, un gimnasio perfecto, una persona que era respetuoso de su deporte, ¿me comprende? El ring lo amaba. Seguro, seguro. Entonces usted miraba eso. No importa que perdiera, en alguna par, cuando se dice, usted lo sabe muy bien, casi sí. iba en una par, no importaba quién perdiera, pero usted venía, salía lleno. Claro. Mucho salía, porque había visto una pelea. Sí. Más allá de quién gana o que deje de ganar. Tal vez el ídolo nuestro también no ganaba, pero uno salía reconfortante, y decía, sí. qué linda pelea, qué bueno. Yo sentía a veces, cuántas veces sentía afuera de la luna, pero a ver, peleaste espectacular. Sí, sí. Y yo... ¿Qué sé yo? Dice la pelea común.